Para de llover. tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y una vez más aquí en Radio Topo, en riguroso directo, inicia su andadura, Escándalo en las Ondas, tu cita y dos semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Canta, canta. Aquí el Rude en esta canción de las Tremende, de su trabajo a Seletare, Airlentare. Pues eso, iniciamos un programa más de Escándalo en las Ondas. Hoy os hablaremos del concierto que dio lugar ayer en la Sala King Kong, en el que actuaron nuestros queridos amigos de Magnetofones. Estuvimos en el concierto que se reventó. Luego haremos comentaremos el concierto un poco por encima. También os hablaremos del concierto de la próxima semana, el próximo viernes, que actúan aquí en Zaragoza, el grupo vasco Akatch, una de las mejores bandas, por lo menos para este programa, que han estado actualmente en lo que se refiere a música ska y música jamaicana. Y bueno, pues hablaremos de la banda, entrevistaremos a su cantante, a Vita, que lo tenemos aquí a mitad de programa, sobre las 8:30. Y bueno, tendremos por teléfono, quiero decir. Y sí. Aquí más es más complicado. Y luego, pues eso, os hablamos de la banda y os pondremos algún que otro tema. De alguna cosa que tenemos preparada por aquí, ¿no, compañero? Sí. Como siempre, el guión perfectamente estructurado. Esto es Escándalo en las Ondas, 101.8 de FM, Radio Topo. Bueno, y como siempre os recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976291398, escribirnos a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, y si no, por internet, escandalolasondas@gmail.com, es el correo electrónico, y luego tenemos un montón de pijabas como Facebook, Blogspot, Twitter y cosas de estas, que pues ahí colgamos todas nuestras mierdas. Vamos, que como decimos, aquí siempre quien nos busca nos encuentra. Hacía dos o tres programas que no lo decía, compañero. Vale. No decía, una no licencia nada. Me he tomado. ¡Ay! Y bueno, aparte de Akatch, aparte de los Magnetofones, también como no podía faltar en el programa de hoy la birrería de Escándalo en las Ondas, nuestra sección dedicada a la cerveza artesanal. Y esta vez nos vamos al país de la bota, a Italia, y traemos una cerveza artesanal. Pues que está muy buena, porque yo la he abierto antes de esto. Pues a ver si la probamos todas o qué. Venga. Bueno, compañeros, los honores. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Uy, mamá mía, qué dolor en la cabeza. Yo creo que más de uno, después del concierto de los Magnetofones, esta mañana se habrá recordado esta canción. Nosotros la recordamos para dar inicio aquí a la berrería de Escándalo en las Ondas, en el que, como os decimos, vamos a presentaros hoy una cerveza artesanal italiana. Es la Tocamalto Strike Dog. Y bueno, pues tenemos en castellano, no hemos encontrado nada, hemos encontrado un textito en italiano, le hemos pasado el traductor y así que... Lo que salga, saldrá. Y sí. Si no, imaginároslo. Bueno, pues básicamente nos dice aquí que en la etiqueta el nombre hace regla, pues a que... O sea, hace mención a que los lúpulos utilizados pues no son los habituales, ¿no? Pone que junto a la tradicional de Styria Goldings y Challenger utiliza el Modiolo Citra. El resultado es obviamente una amarga Paleale, muy poca clásica, y más bien solo por mencionar algunos de los gustos más recientes del el OP y superior de All Americans de Molen, o la revival elaboradas por English Moore. La apariencia es de color ámbar, ligeramente opaco, con una espuma persistente y cremosa de color ocre. La nariz es un precioso ramo de aromas de frutas tropicales, mango, maracuyá y piña, aunque en el fondo parece que se notan albaricoques y cítricos. Los elementos que se repiten en el paladar en una ruta directa, sin rodeos, que apunta a la potabilidad máxima, con un cuerpo muy ligero. Casi más de potas, sí, de la región. Una consistencia muy aguados y... y una carbonatación media. Hostia, para mí tiene un poquito de más de gas, ¿eh? ¿Sí? Y luego también a malta, apenas perceptible, caramelo de luz. La amargura es más clásica, llega a la final de la carrera, lo que... Bueno, vamos a dejarlo porque es que esto es una traducción totalmente absurda que nos ha hecho de un... de la State Dog. Lo que podemos decir es esta cerveza artesanal italiana. A mí me sabe, ¿te acuerdas cómo la inglesa que trajimos en su momento? La London Pride. Sí. Un estilo London Pride. Son cervezas que no son muy amargas, son cervezas que tampoco tienen mucha gradación, pero que son ricas, son muy ricas. O sea, sí, ahora la London Pride se mira en esta, ¿eh? Sí, no, hombre, la London Pride tenía mucho más sabor que esta, pero bueno. Sí, pero es de ese estilo, sí. Pues ya sabéis, pues una no está mal, es suavecito para ver. Así que desde aquí os la recomendamos, esta cerveza italiana, Straight Dog, toca malto. Ahora me he fijado que en la etiqueta, bueno, sale un chucho y de fondo una bandera inglesa, pero claro, con los colores de la bandera italiana. Buah, mestizaje. Mestizaje. Además, fíjate, de alcohol tiene 4,2 grados. Es de las que hemos traído aquí en el programa que menos alcohol, graduación de alcohol tienen. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy ya. Una vez que hemos traído la birrería de Escándalas Ondas con esta cerveza italiana, Straight Dog, os la recomendamos desde aquí, de la fábrica Tocca al Malto. Y vamos, como no, vamos a empezar con los sacats, ¿no, el compañero? Sí, que este viernes, día 29, San Valero para los habitantes de Zaragoza, cabrones. Fiestividad. Pues eso, tendremos a Cats en la Sala López a partir de las 9:30. Y bueno, pues quien no tenga que trabajar, porque no trabaja fuera, pues podrá ir y lo disfrutará. Será maravilloso. Ahora mismo os hablamos de la banda y después hablamos con Vita, con el cantante, que lo tenemos aquí en el programa de hoy. Vamos a dejar con un tema de Akats y a ver, compañero... Sí, hemos recuperado el 10 pulgadas que sacaron ellos con su propio sello, que creo que se llama Rudo Bilbao, el sello. Pues eso, un 10 pulgadas, color cacota. Pero que no es ninguna cacota. Muy chulo, es una auténtica maravilla. Y bueno, pues os vamos a dejar con el tema No eres buena. Después de la birrería de Escándalo Ondas empezamos el programa de hoy. Hoy tenemos una buena noticia, como os hemos dicho, es la del concierto Akatsh. Lo venimos anunciando ya en otros programas, que actuará la próxima semana aquí, el próximo día viernes, día 29. De todas formas, vamos a hablar también antes del concierto que nos dieron ayer, el magnífico espectáculo que dieron los Magnetofones ayer en la sala King Kong. Presentaban lo que era su nuevo single, y que ya estuvieron presentando aquí, que ya lo teníamos físicamente y hemos escuchado dos canciones. Y bueno, hacían un concierto con regalo del single a la entrada y también incluso el regalo de una chapa, me parece. Sí, hasta que se acabaron. Sí, hasta que se terminaron. La verdad es que el concierto hasta arriba, hubo gente que se quedó en la calle, ya lo sentimos. Pero hostia, era que caigo, sí, yo me quedé sin chapa, que no pillé. Sí, yo ya te daré, Dios, yo chapa, sí. Ya tengo yo alguna no, chapa. Pero digo de la de ponerme el abrigo, de las otras tengo. Tú no pillaste chapa ayer, ¿no? Y eso, el concierto hasta arriba, yo creo que, vamos, se quedó gente fuera, ya lo hasta sentimos. Arriba y un poco más, sí. Sí, sí, ya lo sentimos. Como siempre, los Magnetofones, geniales, en directo. Les acompañaban The Dealers, que hicieron, bueno, iniciaron. Abrieron el concierto, también una banda así de soul, muy tranquilita, por lo sí, que sí, hacían escuchar. versiones de sí, soul, pero la verdad que es, hombre, nosotros como estábamos haciendo la taquilla, pues estábamos un poco apartadicos, tampoco lo podíamos, pero vamos, sí, sonaba bien. Sí, no sonaba nada mal, y eso, después llegaron los Magnetofones, que fueron la delicia del público, vamos a decir así, hicieron un conciertazo genial. Un abrazo desde aquí, un saludo a nuestros amigos de Magnetofones, como siempre, y mucho ánimo para seguir con la banda. Después hubo, como siempre, la típica fiestecilla, que por cierto, estuvo muy bien, damos fe de ello, grandes DJs, se terminó la cerveza al bar, la primera barra dentro se terminó y luego salimos y se había terminado también la cerveza de fuera. En fin... No hay nada como montar una fiesta de ska para agotar existencias de los bares. Pero bueno, estuvo muy bien. Los DJs, pues eso, los típicos DJs ya reconocidos de nuestra ciudad, que estuvieron así amenizándonos la noche tranquilamente. Ahora vamos con Akatsh. Antes de hablar con Vita, que es el cantante de que le vamos a hacer una pequeña entrevista dentro de muy poquito, vamos a hablaros de la banda y vamos a recordar un poco la biografía de esta magnífica banda vasca. Sí, es una banda que hemos puesto, que solemos poner mucho por aquí porque pues no, nos encanta ya desde hace años, hemos dado mucho la brasa con ellos, pero bueno, pues como el viernes vienen a tocar, pues oye, brasa y media, ¿qué vamos a dar? Claro. Akatsh es una mini big band jamaicana bilbaína que lleva más de 23 años sobre los escenarios, representando con orgullo y dedicación uno de los papeles más importantes dentro de la escena jamaicana de Euskal Herria y de España. Akatsh, que proviene de Akatsh, error, fallo, absurdo en euskera. Mira, ya no le podemos hacer esa pregunta, que significa Akatsh. Bueno, una menos. Ya nos han jodido la entrevista. Estilo y teoría de la vida que les identifica, define y gusta. Además, la islote de Akatsh, muy cercano a Baquio, pueblo costero donde embarcaron y que les sirvió como primer cuartel general. En sus inicios, el grupo se formó como por 5 amigos dispuestos a rellenar el tiempo de aburrimiento que les ofrecía los duros inviernos de la Euskadi tropical. Pues este año no se podrán quejar, que está siendo tropical. Tropical. Sí. Desde el principio, la banda quiso defender un repertorio propio, así como lograr un sonido particular. Todo ello para poder experimentarlo en directo, cosa que con mayor o menor insistencia han procurado realizar a lo largo, ancho y profundo de los años. Como toda banda o formación musical de tantas personas, han sido entre 9 y 12 desde 1995... Akatsh vive continuos cambios de formación, siendo el conjunto de los 5 fundadores los que mantienen viva la llama del Caribe en sus melodías, a las que con el paso del tiempo y las influencias han ido acompañando de reflejos de otras latitudes y culturas. La primera tripulación inició los ensayos a finales de 1992 y en 1996, 4 años en Baquio, preparando la nave a base de ensayos erráticos, humeantes, sonidos de toscos vascos, construyendo un torpedo sonoro con el que iniciaron el viaje y el avituallamiento de sonidos que saquearon y transportaron desde entonces en las bodegas. De Jamaica se llevaron hasta los Andares, pararon en otras islas del Caribe, así como ambos lados del canal, Golfo de México, Mexico, luego a caballo la Ruta 66, sonido Chicago Detroit, Bronx y una vez más en Baquio, con la tercera oleada deciden ir a Bilbao y empaparse de la jerga de la capital vizcaína. Tienen más de 300 conciertos sobre sus espaldas, en salas, bares, pubs, clubs, fiestas de pueblos y barrios, a pie de calle, rodando en un camión, con la policía cargando al público, con sillas para mayores o incluso en la tele. Han participado en festivales como el Uzona Reggae, Tropical de Bilbao, Chapel Reggae, Nowa, Roto Thompson's Plus, Jamaican Memories y muchos más. Este octeto bilbaíno ofrece un directo elegante, original, divertido, dinámico y muy participativo. Damos fe de ello. Llegan al pie de la letra lo de interactuar con el público, tanto es así como que en un tramo de su concierto el grupo deja el micro abierto para todo aquel que se atreva a subir al escenario, improvisar con la banda en directo a lo insane. No me mires que no voy a subir. ¿Por? No, a mí esto no me da. Yo sí, yo solo toco el bajo, ya lo sabes. Pues tal vez subes ahí con un bajo imaginario. Pues eso, son a Catch. Vamos a tener dentro poco aquí a Vita, que va a ser, que es el cantante de la banda. Pero mientras tanto vamos a escucharnos un tema de esta magnífica banda vasca, a Catch. Sonará su temazo Fiesta del 73. Puedes venir y una tras otra me verás desdecir. Ella estará allí. No nos vemos desde los 16. Y cuanto más lo pienso, más cardíaco y más inquieto. No pretendas explicar lo que el tiempo ya explicó. Explicó. Y diga lo que diga estará bien. Y haga lo que haga. Mit der Futter bist du alt, leise rieselt der Kalk und du kannst nimmer grad brunzen. Die jungen Leid sagen, die Alten haben Zeit und lassen die überall dunsten. Anschreinst du noch die frechen Buben, alter, hab findlich im Kram. Anschreinst du noch die frechen Buben, alter, hab findlich im Kram. Du mir störst und zum Altessen kehrst, bei Glatteis traust dich nicht auf Straßen. Beim Gehen tust du schwer, fürchst dich vor den Verkehr, in der Trambein musst du dich anfallen lassen. Hast eh nichts zum Tun, bleib daheim, schreiende Burm, alter, hab endlich entdorn. Hast eh nichts zum Tun, bleib daheim, schreiende Burm, alter, hab endlich entkrumm. Ganze Freit ist in der Einsamkeit, a Sittich, wenn's Bulli sagt, singt er. Dass der Großvater stirbt und seine Wohnung frei wird, drauf warten schon die Enkelkinder. Du lebst viel zu lang, drum haben sie einen Zorn, alter, hab findlich in Kron. Du lebst viel zu lang, drum haben sie einen Zorn, alter, hab findlich in Kron. Die Falten im Gesicht werden zu dein Judenstern. Dein starker Arm ist längst entbehrlich. Hast nimmer weit. Pues nada, después hemos escuchado un tema de Akats, Fiesta del 73, y como os hemos dicho, vamos a tener aquí el placer de contar, pues bueno, el programa de hoy con el cantante de Akats, con Vita, que bueno, le vamos a hacer una pequeña entrevista. Vita, ¿estás por ahí? Por aquí estoy. ¿Sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, aquí el compañero que ha subido un momento a abrir y está que no... Sí, estoy recuperando el aliento, que he ido a la velocidad del rayo. Y entonces eso, toquéis el próximo viernes aquí en Zaragoza. Creo ya será la... Bueno, habéis tocado un montón de veces, ¿no? Ya por aquí, habéis pasado un montón de veces por nuestra ciudad. Pues quinta vez. Es la quinta vez, ¿no? Zaragoza, sí. Sí, porque la última vez, además la última vez tampoco fue hace mucho, porque recuerdo que fue para agosto, ¿no? O no, para julio, que fue en el festival de... Sí, en el camping. En la Gata Festival. Digo, muchas gracias, por cierto. Porque si muchas no, no podríamos haber ido. Muchas veces. Que... Estar siempre en Radio Topo y que Radio Topo esté con nosotros. Ah, sí, señor. Sí, señor. Y el escándalo. El escándalo de las ondas. Hombre, hombre. Que bueno, eso, que como ya estuvimos hablando en verano, pues tampoco tenemos ninguna novedad. Pero bueno, una de las novedades es que habéis grabado el concierto ese de Radio 3, ¿no? De que echan en la 2. Eso es, sí. Fuimos, bueno, hace 15 días lo grabamos y lo echaron la semana pasada, el martes pasado, creo. El miércoles por la noche lo echaron, sí. Sí, bueno, yo lo vi por internet porque el horario que llevan es para vampiricántropos. Sí, es el tratamiento de la cultura de televisión española, maravilloso siempre. Sí, así es, así es. Y bueno, pero vosotros, o sea, digo, los conciertos estos de Radio 3, tú eso es por la mañana, ¿no? O... Sí, grabamos un lunes a las 11 de la mañana. Hostia, ¿y qué tal es? Porque no es un poco frío eso. Bueno, no sé, es que no me imagino ir a un concierto a las 11 de la mañana, no sé, café con leche y un concierto. Eso es, sí. Es curioso, ¿no? Sí, hombre. Realmente empezamos a las 9 y media, o sea, que fíjate. A las 9 y media a grabar, bueno. Hombre, los discos también, los discos de estudio me imagino que también empezaréis por la mañana, ¿no? O por la tarde también, es lo mismo, ¿no? Sí, parecido, ¿no? Sí, noche, muchas veces también se graba por la mañana. Sí, claro. Hay que buscar un poco la tensión, pero bueno. Es que mi compañero lo ve que desde el público, ¿no? El público sí, no claro. Estamos acostumbrados a ver a altas horas de la noche o no, hombre, una cerveza, ¿no? En vez de el concierto este Radio 3 lo estuve viendo un poquito y, hombre, y está muy bien y tal, pero claro, el público dices, jo, claro, es que serán las 11 de la mañana, las 12 de la mañana, claro, no sé, se me hacía curioso. Sí, muy curioso, pero bueno, la verdad es que tuvimos suerte y se acercaron un montón de amigos que estaban o bien por allí o que vivían en Madrid, ¿no? Y se acercaron a vernos y sí, la verdad es que es muy gracioso poder hacerlo a esas horas, ¿no? Es como esa artificialidad que ya te da la televisión, pues sí. Te machacas un poquito más haciéndolo por la mañana. Pero bueno, estuvimos muy a gusto, nos trataron muy bien y la verdad es que muy contentos, ¿no? Ah, eso, y eso quería preguntar, ¿y cómo conseguisteis llegar a Radio 3? Porque digamos que no es habitual, bueno, sí que ha habido algunos grupitos de los nuestros, pero sí, vamos. Se está abriendo mucho la línea, ¿no? Con grupos de ska, ¿no? Creo, ¿no? ¿O no? Bueno, los compañeros, creo que los compañeros de Magnetofones también estuvieron en Radio 3, no grabando en directo, sino creo que les hicieron una entrevista, creo, recordar. En Radio 3. Creo que sí. Sí, ¿no? No, Radio 3, o sea, hay muchos programas que se están abriendo a los sonidos jamaicanos también, ¿no? De alguna forma. Viene el grillo, viene el sótano, en Flor de Pasión, bueno, un montón de programas están abriendo un poquito, ¿no? Su repertorio y metiendo a grupos de los nuestros. Pero creo que el concepto Radio 3 Granadian fue el último que fue, y ya fue hace unos cuantos años. Uh-huh, sí. Y bueno, nosotros llevamos casi tantos años como los que llevamos tocando la puerta, ¿no? Y bueno, ha sido este año en el Vuelta y Vuelta Tour, parece ser que ir de la mano de Liquidator y ir de la mano de una oficina que está todo el rato tocando la puerta, pues al final hace que algunas cosas se abran, ¿no? Sí, está claro que hay que tener padrinos. Sí. Y más en este país. No, hombre, pero mira, oye, aleluya, sí señor, nadie se lo merece más que vosotros, desde luego. Sí. Bueno, pues sí, se recoge. Has comentado que estáis con la gira del Vuelta y Vuelta, del nuevo trabajo, también aquí lo presentamos. ¿Qué tal está yendo esta gira y qué estáis percibiendo, ¿no? de esta gira que estáis realizando con este nuevo disco? Además, por cierto, aquí está muy, vamos, que todo el mundo lo comenta, que es un gran discazo. Nada, pues muchas gracias. La verdad es que este año hemos hecho Santander y estuvimos también el fin de semana pasado en la asociación de Pepe Bocanegra y en Piloña, en una aldea de Asturias, y la verdad es que los dos sitios fue una gozada, ¿no? Llenos de gente, la gente muy participativa, muchos cantando con nosotros las canciones del nuevo disco, y la verdad es estamos muy contentos. Ya el año pasado empezamos a recibir sensaciones, bueno, muy buenas sensaciones en casi todos los sitios donde íbamos. Pero bueno, este año parece que la ola se está haciendo más grande. Todavía no sé si nos tendremos que poner la camisa blanca o si necesitaremos algún profesor que nos haga algún grupo coral para que comamos los cerebros de la gente y vengan con nosotros. Pero no, la verdad es que estamos muy contentos, sí. Hombre, y la gira, mira, ahora no recuerdo las fechas, pero vamos, subís de los Pirineos, ¿no? ¿Vais a Alemania? Sí, vamos a dos festivales en Alemania en abril. Afición Sounds, que es un festival en Colonia muy chulo, ¿no? Sí, es de lo que lo hemos comentado aquí en el programa. Pues podríamos ir, compañero, y las acompañamos a Cacha y al Afición Sounds. Nos vamos con los Cacachas de Colonia. Si hablas con mi jefe, yo encantado. Pero que te dé una licencia, una cosa así. Hostia, y yo, si hablar con alguien, no tengo ningún problema. No, no sería hablar, habría que hacerle otra cosa, pero bueno. Hombre, pues mola que vayáis ahí a Alemania en representación, ¿no? ¿Es la primera vez que subís para arriba? Sí, sí, sí. Habíamos estado una vez en Nantes, que nos invitaron ahí a una cuesta un poquito más marciana, ¿no? Invitados por un instituto de CP2, ¿no? Y coño. Que nos hicieron dos jornadas ahí maravillosas hace unos años. Y sí, esto va a ser el primer éxodo acachiano, ¿no? A Alemania, ¿no? Que esperemos que no sea la última vez. Y vamos con muchas ganas. Al día siguiente del Freedom vamos a Quarbeat, que es un festival igual pues un poquito más abierto sonóricamente, ¿no? Por no decir que es punky. pero ya te digo, o sea, sí, vamos con muchas ganas y estamos muy, muy ilusionados. Y bueno, parece que esta vuelta y vuelta pues nos quiere llevar a sitios lejos. Todavía no podemos publicar alguna cosa más, pero la verdad es que nos quiere llevar a sitios más lejanos aún todavía. Hombre, pues guay, guay. Hombre, y lo bueno es eso, que podáis ir. O sea, yo qué sé, está... Mola, mola. Además, yo creo que ahí gustaréis mucho, porque en Alemania el ska sigue atrayendo a las masas. Sí, sí. Sí, claro, los festivales esos. En primavera, en verano, o sea, tiene un montón de festivales y la verdad es que vamos con muchas ganas. O sea, ya te digo, porque sí creemos, ¿no?, que después de Valencia-Zaragoza, yo creo que son las provincias más potentes que quedan en esta vieja Europa, ¿no?, manteniendo cálidos estos ritmos, ¿no? Sí. No solo va a ser escándalo y no son las y magnetofones lo que hay por el mundo. Bueno, vosotros hemos hablado antes del programa que lleváis, que bueno, cerca de 23 años, ¿no?, sobre los escenarios, actuando con la banda. Sí, sí, desde el año 92 este año cumplimos los 24 finales. Sí. ¿Cómo veis la escena vosotros ahora, con los cambios que ha habido dentro de la escena desde que iniciasteis la banda a, bueno, pues a actualmente? Pues bueno, yo creo que ahora está en un buen momento. Yo creo que ha tenido años peores. Igual hace 5 o 6 años estaba la cosa un poquito más paliducha. Pero aquí mismo, ¿no?, los Vivomatis han sacado un disco este mismo año. Hay una banda como Serotonina también en Vizcaya, en Santurce, ¿no?, pues que también está empezando con ideas de grabar incluso. Los Magnetofones han sacado el cine, ¿no? No, hombre, en Euskadi estáis que lo tiráis, sí, sí. Euskadi está fuerte, ¿no?, en cuestión de ritmos tropicales. Y... Sí, yo una pregunta. ¿Quiénes son los cuarentones esos? Ah, los cuarentones, bueno, pues estuvieron los Vilumatis tocando con ellos en Las Arte. Y bueno, están los Metales de Chac, bueno, lo que son trompeta y trombón de Chac, ¿no?, que también están en el Belcha desde hace años, acompañaron a Fermín, ¿no?, pues yo en trombón, un mito. Sí. Y se han cogido ahí unos chavales porque tienen una idea un poco marciana que me recuerda a un rollo de los Torpedians, ¿no? O sea, sí, es como... cogerse a unos amigos más punkis, ¿no?, para darle un toque más destroy en su en toda su palabra, ¿no? Y ahí me han dicho que se lo pasaron muy bien escuchándoles. O sea, sí, hemos visto algunos vídeos de YouTube de estos, creo que era en un... Y hemos puesto algún tema, ¿no? Sí, en alguna casa ocupa, en algo sí, así, un concierto de estos y, hostia, muy divertido. Sí. Yo creo que esa es la idea que tienen, además. Destrozar, romper culos y pasar todo bien. y tengo ganas de verlo, desde lo que pasa que igual ese rollo de los cuarentones pues les hace que sean un poco perezosos. Sí, lo entendemos perfectamente. Sí, hay gente que empieza a cumplirlo. Joder, qué guay. Pues... ¿Qué dices, compi? No, nada. No, pregunta, tú mismo. Ah, pregunta. No, digo, pues ya plegamos, ok, y ya seguimos hablando el viernes. Sí, el viernes hablamos más detenidamente con Vita y con la banda. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en Escándalo en las Ondas. Nada, un abrazo a vosotros y ya les invitaréis vosotros, pero si no, les aclamo desde aquí, ¿no? O sea, la López, que es la primera vez que vamos. Ya les hemos dicho que no se lo pueden perder, no se pueden perder la cacha. Es que además, sí. La última vez que os vimos... Ya sí, lo comentamos, lo comentó la gente que íbamos con Álvaro y tal y demás, lo comentamos que se quedó la actuación se nos quedó con... Cortica, con ganas de más, ¿no? Porque claro, como el festival, me imagino que en el festival que tocasteis en La Gata, supongo que tendríais un horario determinado, ¿no? O sea, me imagino que, claro, tiene que dar paso a otras bandas que actúan también. Y también esa hora que estuvisteis tocando, pues se nos quedó un poquito... Pero la disfrutamos. La disfrutamos muchísimo. Entonces ahora me imagino que queremos ver otra parte del repertorio, ¿no?, de Akatskaris el próximo viernes. Sí, o sea, yo creo que no nos dejaremos ninguna. O sea, vamos con la idea de aburridos, de machacaros y bastante dolidos a casa. Oye, pues muchas gracias, Vita. Pues nada, Vita, muchas gracias y eso, nos vemos el próximo viernes. Venga. Hasta el viernes, venga, que paso lista. Venga, un abrazo, chao. Pues ya sabéis, no os podéis perder, los ACATS los tenemos el próximo viernes aquí en Zaragoza, en la Sala López, esta magnífica banda de Euskadi, que nos vuelven a visitar con ese potente directo que desde aquí tanto nos gusta. Sí, señor. Así que vamos a continuar con ACATS. Hoy parece que nos estamos haciendo un... programa monotemático, ¿no? La idea primigenia era hacer un especial sobre Euskadi, pero hemos estado semana muy nerviosos porque presentaban disco los Magnetofones, hemos estado organizando a ver cómo hacíamos la taquilla y tal, hemos estado muy liados y no hemos tenido tiempo de preparar como solemos hacer el programa. Que, entonces, sí. Bueno. Claro, hablando también pita de Bilbomatic, que también queríamos que sonase aquí, pero bueno, eso ya será para otros programas. Ahora nos vamos a dejar con ACATS y con un tema no de su último disco, sino de otro anterior, también esta vez que fue editado con Bristol Records. Os dejamos con el tema Better Days. vamos ya despidiendo el programa. Nos quedan escasamente 5 minutitos para terminar. Tiene que entrar ya el siguiente programa. Los chicos ya los tenemos por aquí, así que nuestra cara o cruz, ¿no? O compañero. Sí, además están la cara y la cruz. Está cara y cruz, vale. Cara y cruz, pues están aquí. Pues ya están aquí, así que tenemos que dar paso a ellos. Terminaremos, lo único, seguimos recordando el concierto de este viernes. Sí, bueno, antes de recordar el concierto del viernes, tenemos que agradecer. Han vuelto los aguinaldos a Radio Topo. Tenemos una mecenas anónima en la sombra. Muchas gracias por colaborar económicamente con el programa. Señor. Y bueno, algún día nos conoceremos. Sí, le deberíamos dedicar, bueno, el programa no, le deberíamos dedicar todo el año, porque se ha pagado todo el año, sí. Pero bueno, que, que muchas gracias, que, efectivamente, desde que nos hace mucha ilusión, pues que, oye, que colaboren con este programa. Este año hemos cumplido los 20 años de programa y bueno, pues que estos detalles que tiene, se supone que será una oyente nuestra, pues se agradecen. Así que sabemos que no siempre estamos al 100%, pero lo intentamos hacer lo mejor que podemos. Efectivamente, efectivamente. Que a veces no es mucho, pero bueno, aquí estamos. Después de 20 años, todos los domingos viniendo aquí, bueno, pues está eso. Mal. Pero oye, encantaos. Encantaos, oye, pues muchas gracias desde Escándalas Ondas. Y bueno, pues eso, a ver si un día nos conocemos y como no, a ver si un día podemos. Y le invitamos a unas birras artesanas. Aquí en el programa de radio, sí. Y ahora sí, nos despedimos, no sin antes recordaros el concierto del viernes a Cats. En la Sala López, a partir de las 9:30, dicho, ¿no? 9 de la tarde. Tienes contento. 9:30. Oye, compañero, que tú no tengas fiesta el viernes, no me hagas responsable ni nada culpa de ello. O sea, yo, pues, desgraciadamente o afortunadamente voy a tener fiesta, voy a poder ir a ver a Catch, entras en la sala. Tú puedes venir un poquito más tarde. Yo estoy haciendo muchos planes para el viernes y al final se mira la pinza y ya verás tú. Bueno, pues eso, viernes a Catch, en la Sala López, a partir de las 9:30, esta magnífica banda vasca, no os la podéis perder. Creo cuánto era la entrada. Eran anticipada, creo que son 8 euros, ¿no? 10 en taquilla. ¿No? Siempre anticipada 7, 10 en taquilla. O sea, 7 más gastos. Más gastos. A ser 8. Sí, pues eso. Y 10 en taquilla. Sí. Y ya nosotros ya nos despedimos. No sin antes vamos a poner un tema para despedirnos de Akats, que lo tengo aquí. Además. Vamos a poner de su último trabajo, Vuelta y Vuelta, de este disco que es genial. Y además en vinilo, que lo tiene aquí el compañero. Sí, señor. Hombre, supongo que quien quiera el vinilo es de suponer que viernes traerán merchandising. Pues ¡hostia! No le hemos dicho que hicieran camisetas guapas. Mira, a los Calypso, bueno, les dijimos que hicieran camisetas guapas y ya las tenemos aquí. Sí, pues tú no te preocupes. Es verdad, tú no te preocupes. A ti te voy a dar un bofetón. Tú no te preocupes que el viernes ya hablaremos con ellos detenidamente y ya se lo diremos. O que sea de tu parte. Pues eso, vamos a dejar con un tema de Akats, de su último trabajo, de Vuelta y Vuelta, ya para despedirnos. Hasta la semana que viene volveremos. Tenemos un montón de cosas guardaditas ahí para el staff. Así que el siguiente programa nos escuchamos y os dejamos con un temazo de Akats que se llama Joaquín Murrieta. Hasta la semana que viene. Quitándoles a los ricos, castigando a los que abusan y dándoles su merecido a los que han cometido tantos crímenes. ese mexicano de nombre Joaquín Murrieta.